Nunca olvides que el tiempo está en tu alma y tu alma es eterna. No te preocupes por los años venideros. No te preocupes, abuelo. Sé joven en la vida. Sí. Sí. Toca el violín. Abuelito querido. Toca el violín. Correr, hermano, corre. Corre, corre, hermano, corre. En ti está la vida, en ti el corazón. Corre, corre, hermano, corre. Corre, corre, hermano, corre. En ti está la vida, en ti el corazón. Es el sol de tu libertad. Vuela, vuela, ruiseñor. Canta, canta, canta, luz, que en ti está la libertad. Corre, corre, corre, corre, no te detengas. No, no, no, no, no, no, nunca dejes de correr. En ti está tu libertad. Vuela, vuela, hermano. Vuela, vuela, hermano, hacia tu dignidad. Vuela, vuela, libertad. Abuela, no te detengas. Corre, corre en tus sueños. Corre, corre, hermano, corre en el cielo y sé un arco iris de colores de esperanza, porque en ti está la libertad. Vuela, vuela hacia el sol, porque en ti está el sol que vive, sí, en tu corazón. Nunca dejes de correr, no, no, no, no, no, nunca dejes de correr. Recuerda que tu alma es eterna.